Buscarás un nuevo día que traerá felicidad. Quiero ser el amigo que recorre tu camino, que me importa la sorpresa del destino. Día y noche siempre estaré junto a ti. Quiero ser ese sol con el que brillará la luz. Sonrisa, ven junto a mí. Quiero ver brillar tus ojos que dan luz a mi vivir. Quiero ser